Oscar es guardia de seguridad en una salina semiabandonada. Tiene 30 años y vive solo. Su vida consiste en ir cada día al trabajo, ponerse el uniforme, colgarse la pistola y sentarse a mirar montañas y montañas de sal. Al mediodía suele recibir la visita de Miguel, un antiguo amigo, guardia jubilado. Miguel llega en bicicleta y trae siempre comida para almorzar con Oscar. Un día la rutina se rompe. Oscar llega a la residencia de ancianos donde está su único familiar, su abuelo, que padece Alzheimer. Se ha puesto a operar y lo han llevado al hospital. La directora le cuenta que han visitado a su hermana. Oscar se queda petrificado. Hace 2 años que no sabe nada de ella, ni siquiera sabía que en la residencia tienen su teléfono. 2 días después, María aparece en Almería. Viene acompañada de su novio Jim, un francés del que jamás había oído hablar a Oscar. La relación entre los dos hermanos parece tensa. Algo ocurrió en el pasado que los marcó definitivamente. María pretende pasar página, pero él no está dispuesto a ello.